Apacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Bueno, bueno, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aquí pues regresando nuevamente al 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil que transmitimos cada lunes aquí a partir de las 6:30 de la mañana, pues acompañándote en el inicio del día, en el inicio de la semana y bueno, pues acompañando las actividades de los chiquitines para que se preparen, porque bueno, pues aunque no estemos en la escuela en actividad presencial, pues sí, la mayoría está con tareas, ¿verdad? Así que bueno, pues hay que tempranito, hay que adelantarlas, hay que hacerlas para no atrasarnos. Bueno, pues espero que estés ya despierto, que estés ya bien atento, ya algunos ya están viajando, ya preparándose para abrir el negocio, trabajando, bueno, muchas cosísimas que cada uno tiene pendientes y bueno, pues para acompañarte en esas cosas cosísimas que tienes pendientes, pues aquí estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si quieres mandarnos algún mensajito, decirnos algo, dar alguna de las respuestas de las actividades que tenemos aquí, como la travesura de Osauri, el trabalenguas, la adivinanza, o si quieres pues decirnos alguna cosa, si quieres mandar saludos a alguien también, bienvenido, bienvenida, serán tus mensajes, tus llamadas, 951-220-4077. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este tu programa La Boca del Dinosaurio. Te voy a dejar con una canción justamente para que termines de despertarte y termines de iniciar este bello lunes que todavía está medio, ya está amaneciendo, pero aquí pues este día de invierno vamos a comenzar. Para que despiertes, se llama ¿Quién está golpeando mi ventana? La boca del dinosaurio. ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana, yo tengo mucho sueño. ¿Quién viene a molestar? El pato y la señora pata y todos los paticos que salen a nadar. Arriba perezoso, vamos a nadar. Yo tengo mucho sueño, no quiero ir a nadar. No, no, no. ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana, yo tengo mucho sueño. ¿Quién viene a molestar? El burro y la señora burra y soldo burrito que van a trabajar. Arriba perezoso, ven a trabajar. Yo tengo mucho sueño, no quiero trabajar. No, no, no. ¿Quién es? ¿Quién es? Golpeando mi ventana, yo tengo mucho sueño. ¿Quién viene a molestar? Tu amigo, tu amigo, tu amigo el relojillo. Con esta campanilla te vas a despertar. La la la la la la la la la la la la. Pues ya no tengo sueño, me voy a levantar. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya estás también con esta canción de, bueno, pues sí, todos tenemos mucho sueño y sobre todo el lunes, que es un poquito más complicado levantarnos porque venimos del fin de semana, algunos se levantan un poco más tarde, ¿verdad? Y bueno, pues son días de descanso y bueno, pues el lunes para empezar las actividades cuesta un poquito más de trabajo y pues sí, tiene mucho sueño, nadie se quiere levantar. te hablan y quieres ir, dices 5 minutitos más y te enrollas otra vez en las cobijas y más y hace frío. Y bueno, así se pasan los minutos y de pronto te das cuenta que ya es tardísimo y hay que levantarse. Así que bueno, pues espero que ya estés de pie, que ya estés arreglándote, que ya estés haciendo tus actividades que necesitas para estar despierto. Y para eso, bueno, te voy a contar la curiosidad del día de hoy. ¿Sabías tú que el chimpancé, este animal, este macaco, este chango, tienen cada uno su especie y su nombre específico? Bueno, pues los chimpancés son animales que pueden reconocerse ante un espejo. Bueno, pues porque se cree que tienen conciencia de sí mismos. Estos chimpancés son los más parecidos a los seres humanos. Y bueno, pues otras de las cosas que me encontré por allí es que se comunican mediante signos, señales, tienen sonidos también, risas, gestos que hacen y bueno, ciertas señales. Y bueno, cada clan tiene señales específicas para comunicarse con los suyos. También me encontré que los chimpancés no siempre son inofensivos. Son más fuertes que los humanos y cuando están alterados pueden ser peligrosos. Siempre hay una pequeña probabilidad de que ataquen. Así que bueno, pues solamente hay que tener cuidado. Al igual que los humanos, los chimpancés a veces se aburren e idean juegos para divertirse. ¿Qué tal? Y bueno, también leía que usan también herramientas, a veces palos o cosas para traer los alimentos, sobre todo, ¿verdad? Pues que si tienes más curiosidades acerca de esto que te comento, en este caso los chimpancés, pues busca en los libros, pregunta a alguien quiénes son los chimpancés, verás que son diferentes a los orangutanes, a los gorilas, y bueno, vas a poder ver las imágenes de los chimpancés y ver qué tanto se parecen a nosotros. Algo, una cosa que sí los diferencia mucho es que ellos tienen un dedo opositor como nuestro pulgar, pero lo tienen en los pies. Y así que ellos pueden agarrar cosas con los pies. Nosotros, pues no, ¿verdad? Porque no tenemos este dedito pulgar tan desarrollado como en las manos. No lo tenemos en los pies. Pero los chimpancés sí. Y bueno, otras muchísimas cosas que te vas a encontrar. Vas a ver desde fotos e imágenes curiosas hasta muchas, muchas cosas de lo que ellos hacen y pueden lograr. Ahí te lo dejo de tarea. Monos saltando en la cama. 4 monitos saltando en la cama. 1 cayó al piso y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó: ya no más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. 3 monitos saltando en la cama. 1 cayó al piso y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó: no más monos saltando en la cama. 2 monitos saltando en la cama. 1 cayó al piso y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó: no más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. 1 monito saltando en la cama. 1 cayó al piso y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor aconsejó: no más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. No más monos saltando en la cama. monos. No más monos. No más monos saltando en la cama. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? ¿Escuchaste? Bueno, pues Osauri está haciendo su nueva travesura. Y no cada semana la hace todos los días, pero bueno, pues los lunes nos enteramos de alguna de la que hace. Bueno, si escuchaste y se te ocurre algo de lo que está haciendo Osauri, márcanos, llámanos al 951-220-4077 y dinos, ¿qué imaginas tú que esta ocasión está haciendo Osauri? Mamá trajo a mi hogar. También papá. Es de mis juguetes el más lindo. Qué lindo. Porque es un muñeco de verdad. Y de mamá. Tiene más pelusa que una escoba. Qué cosa. Lustra el comedor con su pañal. Pobre mamá. Cuántas cosas raras que devora. Y ahora llora y pide muchas cosas más. Pinta muñequitos en un papelito con un lápiz que le regalé. Eso está bien. Cuando se le acaba ese papelito, sigue dibujando en la pared. No está tan bien. Pinta muñequitos en un papelito con un lápiz que le regalé. Eso está bien. Cuando se le acaba ese papelito. Se pierde de tanto jugar. Hay que buscar. Pero por inquieta y saltarina. Divina. Aparece por cualquier lugar. Hay que buscar. Tiene la sonrisa de mamita. Tan linda. Y los ojos buenos de papá. Igual que el papá. Y como yo soy el hermanito. ¿Qué tiene? Tiene mi manera de jugar. Muñequitos en un papelito con un lápiz que le regalé. Eso está bien. Cuando se le acaba ese papelito, sigue dibujando en la pared. No está tan bien. Pinta muñequitos en un papelito con un lápiz que le regalé. Eso está bien. Cuando se le acaba ese papelito. Esta canción que bueno, pues así son los niños, ¿verdad? Cuando pinta las paredes. Y bueno, pues es parte de explorar el mundo. Que yo les decía que bueno, pues siempre decimos son travesuras, pero pues son exploraciones del mundo. Cuando no conocemos las cosas que pueden pasar, bueno, pues más bien estamos investigando, ¿verdad? Y se convierten en travesuras. Pero bueno, vámonos con el trabalenguas del día de hoy. Preparando nuestros músculos de la boca. E-U-E-U-E-U-E-U. Estos ejercicios, estos movimientos de la boca los hacemos para ir aflojando los músculos y poder enunciar mejor nuestras palabras. Y bueno, pues los trabalenguas nos ayudan muchísimo, además de divertirnos, nos ayudan mucho a aflojar los músculos de la boca para poder hablar y que nos entiendan de manera más fácil. El trabalengua del día de hoy dice, es que vengo un poco dormida porque es lunes. Bueno, pero hoy me costó un poquito más de trabajo levantarme. No sé por qué, pero a veces así sucede. Vámonos, el trabalenguas dice, el chimpancé come chícharo chino. El chimpancé come chícharo chino. El chimpancé come chícharo chino. No está tan difícil, pero ya sabes que al irlo pronunciando cada vez más rápido es cuando se nos empieza a trabar la lengua, pero ahí está justamente el reto, que así decirlo rapidísimo y que no se nos trabe la lengua, ¿verdad? El chimpancé come chícharo chino, el chimpancé come chícharo chino, el chimpancé come chícharo chino, el chimpancé come chícharo chino. Si tú puedes hacerlo y puedes hacerlo todavía más rápido además y quieres compartirlo con nosotros, pues llámanos al 951-220-4077 y dinos este trabalenguas de manera muy, muy extra archi requete contra rápido. El chimpancé come el chícharo chino. Tenía un amigo loco, Go. Todos lo llamaban Eco, Go. Creo que se burlaba un poco, Go. Se entrometía en mi cántico, Go. También tú métete sin que te invite, y cuando cante, todo repite, también tú métete sin que te invite, y cuando cante, todo repite. Te parecerás un poco, Go. Aquel amiguito loco, Go. Al que le llamaban Eco, Go. Y era para mí tan cómico, Go. También tú métete sin que te invite, y cuando cante, todo repite, también tú métete sin que te invite, y cuando cante, todo repite. Todo lo que yo le hablaba, va. Todo lo que yo cantaba, va. Eco me lo prolongaba, va. Aumentándole una sílaba, va. También tú métete sin que te invite, te. Y cuando cante, te. Todo repite, te. También tú métete sin que te invite, te. Y cuando cante, te. Todo repite, te. Yo jamás me molestaba, va. Cuando le come imitaba, va. Yo más fuerte le cantaba, va. Y él más fuerte me gritaba, va. También tú métete sin que te invite, te. Y cuando cante, te. Todo repite, te. También tú métete sin que te invite, te. Y cuando cante, te. Todo repite, te. Porque a mí no me molesta un amigo que me imita. Al contrario, a mí me encanta cuando un amiguito can, también tú me, sin que te invite. Y cuando can, todo repite, también tú me, sin que te invite. Y cuando can, todo repite. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, todo el mundo. Venga, porque digo nada, chico, nada, chico, la hora, la hora, chico, la hora, chico, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues en esta sección de nuestra ludoteca quiero compartirte un juego que tenemos allá también en la ludoteca del Centro Social Ayuc, que es un rompecabezas. Un rompecabezas de 15 números. No sé si lo conozcas, te lo voy a tratar de escribir. Es un cuadrado que tiene otros pequeños cuadrados adentro, deslizables. Cada uno de estos cuadrados tiene un número del 1 al 15 y se deslizan, se van acomodando de maneras diferentes, un poco a veces como el Tetris, no, pero no es como el Tetris. Se acomodan, los vas desplazando de manera diferente. Y bueno, pues se desplazan con el dedo, los vas jalando con los dedos y así los vas acomodando. Este es uno de los juegos que tenemos allá, es un rompecabezas de 15 números y bueno, pues tiene muchísimos retos, ¿verdad? Pueden pasar horas y horas resolviendo los retos que se te presentan en la parte de atrás, regularmente tienen los retos, ¿no? Y aquí estoy leyendo que dice, pues uno puede ir lográndolo, excepto, y bueno, el que se llama imposible, que es el más difícil. Este cuadrado, pues lo puedes utilizar desde, pues, que de primaria, yo creo que de primaria, ¿no? O sea, ir resolviendo los retos más fáciles, y bueno, pues entre más grandes sean los niños, seguramente van resolviendo los retos más complicados. Ahí está el rompecabezas de 15 números. No nos digan siempre no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no. No digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta, viene de ahí. Pues este rompecabezas, te decía, es para entretenerse y bueno, sobre todo los rompecabezas con números, pues ¿para qué nos ayudan? Pues mejoran la memoria visual, porque tienes que estar viendo cómo los armas, para dónde los mueves, ¿no? También desarrollan la capacidad de concentración. Te puedes pasar mucho, mucho tiempo tratando de resolver los retos. Y bueno, pues ahí entre pensando, resolviendo, moviendo, si es para acá, si no, si te regresas, bueno, pues ahí estás mucho tiempo ejecutando la acción y bueno, pues en eso estamos concentrados, ¿verdad? También estimulan la habilidad espacial y matemática, sobre todo, ¿verdad? Porque pues algunas cosas son como para ir haciendo hasta pequeñas sumas, refuerzan el pensamiento lógico y ayudan a desarrollar la paciencia, sobre todo, y manejar la frustración, porque bueno, cuando no nos sale y decimos, ay, ya no quiero, bueno, pues podemos respirar y decir, sí lo puedo lograr, sí lo voy a lograr, y de esa manera, bueno, pues nuestro nivel de frustración lo vamos dominando y pues vamos teniendo paciencia con nosotros mismos o con la persona a la que le dimos el puzzle para resolverlo y que vemos que no lo resuelve, en lugar de decir, yo te lo resuelvo, decir, no, paciencia, seguramente lo va a llegar a resolver tarde o temprano y lo va a resolver bien. También desarrolla la motricidad fina, porque pues te decía que se va moviendo con los deditos, vas acomodando los números y bueno, pues eso desarrolla nuestra motricidad fina. Y fomenta las habilidades sociales y de cooperación, sobre todo si lo juegas con alguien, ¿verdad? Y si tienes dos de estos rompecabezas de 15 números, pues puedes también, puedes entrar en un nivel, no me gusta mucho la palabra, pero bueno, pues así es, de competencia, ¿verdad? A ver quién lo puede resolver más rápido, ¿no? Pero bueno, más que ganar quién lo resuelve más rápido, pues es más bien el convivir, ¿verdad? El convivir en estar en compartir esos momentos de solucionar los retos de este rompecabezas de 15 números. Y bueno, pues si alguna vez quieres probarlo, si de pronto no sabes ni siquiera del qué es ese rompecabezas, si te entra la curiosidad, pues acércate allí a la biblioteca del Centro Social, a la ludoteca del Centro Social Ayuc. Bueno, también si quieres puedes pasar a la biblioteca, pero en este caso pues estoy hablando de la ludoteca. Acércate ahí y pide que pues en préstamo para ese momento este rompecabezas de 15 números, ve los retos de atrás y tú di sí puedo hacerlo, sí puedo armarlo, y pues ahí te puedes sentar a resolverlo. Ahí está el rompecabezas de 15 números que tenemos en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. ¿Cómo se dice en Mije? Lugar de nubes. Cuyucus. Nemaet. Yugech. ¿Cuál es la respuesta correcta? Lugar de nubes. Nemaet. Respuesta correcta. Lugar de nubes. Nemaet. Bueno, pues ahora el maestro se nos adelantó. Yo creo que debe tener prisa. No se puede quedar maestro. Ah, dice que no se puede quedar el día de hoy y que por eso, bueno, pues ya nos dio de una vez la respuesta de la palabra en Mije, de nuestro reto en Mijo, en Mije. ¿Cómo se dice lugar de nubes en Mije? Numaet. Ah, dice que ya lo había dicho, que es un repaso, por eso para que nos acordáramos. Y que por eso, bueno, nos las dijo desde el principio. Además, bueno, tiene algunas cosas que hacer. Ah, muchas gracias, maestro. Bueno, pues ahí está una nueva palabra para que la pongas en tu alcancía en Mije. Muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella tacataca con un tacataca muy señor, que con lucecitas muy brillantes, él muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella tacataca se vino toda la parentela, los tacataca teque teque, tiki tiki, los toco toco y también los tucutucu. Y en esa noche de alegría y de festejo, en la gran selva fue el comentario, porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. En medio de un monte muy bonito, en la cercanía de Iguazú, hubo un casamiento muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella tacataca con un tacataca muy señor, que con lucecitas muy brillantes, el muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella tacataca se vino toda la parentela. Los tacataca, teque teque, tiki, los toco toco y también los tucu tucu. Y en esa noche de alegría y de festejo, en la gran selva fue el comentario, porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. El cuento de hoy es Fuera Pesadillas. Este cuento lo escribe y nos lo comparte Elisenda Roca. Fuera Pesadillas. Y nos dice que es un cuento para vencer el miedo a la oscuridad. ¿Será cierto? Bueno, pues ya tú me dirás después de escucharlo. Juan es un chiquillo pequeño y tranquilo, risueño, educado, feliz, buen amigo. Le gusta el colegio y aprende deprisa. Le encanta ir al cine a ver pelis de risa. Come sin problemas lo que hay en el plato, menos la alcachofa, que no es de su agrado. Su mamá le dice, no sufras, mi amor, ya te gustará cuando seas mayor. Mientras es de día, con frío o calor, él ríe contento sin ningún temor. Pero cuando el búho se posa en la rama, Juan tiembla al pensar que ha de irse a la cama. ¿Qué te ocurre, cielo? Pregunta su madre. ¿Te leo otro cuento? Se ofrece su padre. ¿Quieres agua, leche o cacao templado? Pero Juan no escucha, está preocupado. Buenas noches, Peque. Le besa mamá. Sonriente apaga la luz su papá. ¡Ah! ¡Está muy oscuro! El pequeño grita. Sus padres lo calman desde la salita. Al quedarse solo crece su temor, porque tras la puerta ve que hay un señor. Una sombra oscura que lo amenaza y se acerca a él con su gran manaza. Llama a sus papás que acuden corriendo. Se encienden las luces y adiós sufrimiento. Detrás de la puerta cuelga un albornoz y se va al momento ese miedo atroz. Esta vez le encienden un dulce muñeco que suave ilumina del suelo hasta el techo. De pronto sospecha, ¿estaré salvado? ¿Y si se convierte en un ser malvado? No puede evitar pensar y creer que en la oscuridad lo quieren comer. Una bruja verde con 5 o 6 ojos, gigantes, fantasmas y un pirata rojo. Baila un esqueleto con larga guadaña y nota que el miedo de nuevo lo araña. Otra sombra entra. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¿Quién será? ¿Un ogro peludo que me asustará? La sombra es su abuela y no un bicho malo. Le acaricia el rostro sentada a su lado. El temor se esfuma por arte de magia y él siente vergüenza y un poco de rabia. ¿Qué ocurre, mi vida? ¿Qué es lo que te pasa? Me asustan las sombras que hay en esta casa. Dentro del armario, arriba en el techo, detrás de la puerta, debajo del lecho. Tal vez estas sombras no sepan leer, o son tan miopes que no pueden ver. El cartel escrito a las mil maravillas. Prohibida la entrada. Fuera pesadillas. Imaginar tanto es algo excelente, pero ahora debes dominar tu mente. La noche es amiga, tranquila y no asusta. Juguemos a oscuras, verás si te gusta. Ya salen del cuarto, se apagan las luces. Musita la abuela, no caigas de bruces. Pasito a pasito hay que ser prudentes, andar despacito y estar muy pendientes. Las manos serán como nuestros ojos, tocaremos todo a nuestro antojo. Sea lo que sea, no hay nada fatal. Juan se agarra fuerte y no se siente mal. Avanza miedoso tocando las cosas. Quizás estas sombras no son horrorosas. Se queda de piedra cuando de repente una telaraña le roza la frente. Él, valiente, acerca su mano temblando. ¡Ay! Son una bufanda y un guante colgando. ¿Qué es lo que se mueve en aquel rincón? El reloj de cuco del abuelo Antón. El fantasma enorme, un largo gabán. Esa bestia fea, el viejo diván. Un robot maligno es un gran baúl. El miedo tan negro ya se vuelve azul. Juan se divierte al ir descubriendo cómo su temor va desapareciendo. Dos sombras se acercan. ¿Él las tocará? Se atreve, las toca. son mamá y papá. Pero qué sorpresa, qué ataque de risa. Mañana querrá repetir sin prisa el juego de noche sin luces a oscuras. Adiós a los monstruos, fantasmas y brujas. Sonríe en la cama, la luz apagada, sabe que por fin no le teme a nada. Feliz, satisfecho, se siente en el cielo. Mañana en el cole será Juan sin miedo. Ya has visto que el juego es muy divertido. ¿Por qué no lo pruebas y juegas conmigo? Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues hasta aquí el cuento de Fuera Pesadillas, un cuento para vencer el miedo a la oscuridad. ¿Qué te pareció? ¿Qué te crees? ¿Sí crees que este cuento te ayude a vencer el miedo a la oscuridad? ¿Te pasa o te ha pasado alguna vez lo que le pasa a Juan? Que de pronto, justamente en la oscuridad, y cuando nos quedamos solos, empezamos a escuchar ruidos y empezamos a pensar que son ruidos de cosas que nos asustan, de fantasmas, de ogros, de brujas, o que vemos alguna sombra y nos da miedo porque nos imaginamos que son cosas que nos van a hacer algo. Y bueno, pues ya ves, como a Juan, resulta que bueno, pues todas esas sombras son objetos que a la luz pues no son más que o baúles, o bufandas, o abrigos, o escobas, o lámparas, o cualquier objeto que hay en la casa. Y esos ruidos que a veces creemos que nos asustan y que son malos, pues son los sonidos de todos los días, que a la luz del día puede ser que se caiga un objeto, que alguien pase caminando, que una rama roce por allí una pared o se muevan los árboles, pero que en la oscuridad nos da más miedo. Pero ya ves, ¿tú te atreverías a hacer lo que hace Juan con su abuela? ¿A caminar en la oscuridad y a tocar todo lo que hay? Bueno, pues ahí Juan te lo deja como reto y ya verás que si lo logras, nada de miedo a la oscuridad, nada de pesadillas, todo se va a aclarar. Voces dentro del baúl. Algo se esconde abajo de mi cama. ¡Papá! No apagues la luz. Y no me digas que yo soy valiente. Un niño sin dientes que puede morder. Que mañana habrá tiempo para ser héroe. ¡Papá! Tápame los pies. Y apenas alcanzo el vaso de la mesa. Y tú ya quieres que me enfrente a 10 fantasmas. Que mañana habrá tiempo para ser héroe. Papá, tápame los pies. We'll be right back. la ventana se escuchan voces dentro del baúl. Algo se esconde abajo de mi cama, papá. No apagues la luz y no me digas que yo soy valiente, un niño sin dientes que puede morder. Que mañana habrá tiempo para ser héroe, papá. Tápame los pies. Ya apenas alcanzo el vaso de la mesa y tú ya quieres que me enfrente a 10 fantasmas. Que mañana habrá tiempo para ser héroe, papá. Tápame los pies. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: agua que no has de beber, déjala correr. ¿Lo has escuchado? Agua que no has de beber, déjala correr. ¿Y a qué se te ocurre que se refiere? ¿Qué crees que significa? Agua que no has de beber, déjala correr. Bueno, pues significa que cuando un asunto no es de nuestra incumbencia, lo mejor es no involucrarse y dejar que las cosas sigan su curso, ¿verdad? No involucrarse con aquello que no se puede afrontar. Agua que no has de beber, déjala correr. Si no es para ti, déjalo. Ahí está. Se alejó, jo, jo, despreocupadamente, pe, pe, pero entonces de repente, no, no, no sabía cómo regresar. Se asustó, to, to, porque estaba solito y el sol bajaba de a poquito. A llorar. De pronto escuchó un ruido raro. Se escondió detrás de un árbol. Sin saber que era su mamá. Bueno, pues toca la adivinanza del día de hoy también para terminar de despertar y para, bueno, pues hacer trabajar nuestras neuronitas ya desde tempranito, ¿verdad? Un saludo para toda la gente que nos alcanza a escuchar, que sintoniza el 102.1 FM, la radio comunitaria con Ganá. Un saludo para la gente que nos escucha a través de los medios sociales, medios de internet, por allí, las redes sociales, pues allí que nos escuchan. Un saludo y gracias por seguir este programa, tu programa La Boca del Dinosaurio. Un saludo para Quique, que me parece que hoy es su cumpleaños. Es hoy o mañana, siempre me confundo, pero me parece que hoy es hoy. Pues Quique, que es parte también de aquí, de la radio, del equipo de la radio, un saludo. Si es que nos escucha, bueno, pues ahí le mandamos un abrazo. Ahora sí que a distancia, ¿ven? Pero bueno, que la pases bien, Quique. Al ratito te ponemos tus mañanitas. Y bueno, pues la adivinanza del día de hoy dice: adivina, adivinador, por las mañanas soy un gran cantor. A ver, adivina, adivinador, por las mañanas soy un gran cantor. Sencilla, ¿no? ¿Tú cuál crees que sea la respuesta? Recuerda nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos envíes la respuesta, para que nos llames y nos digas cuál es la respuesta. Adivina, adivinador, por las mañanas soy un gran cantor. Miran un partido de ping-pong, patapín, patapón y patapín y patapón. Mirón y Miranda, Miranda y Mirón. La pelotita saltarina les llama mucho la atención, pero la miran por las dudas con intelectual reprobación. Miranda la lechuza y Mirón el lechuzón miran un partido de ping-pong, patapín, patapón y patapín y patapón. Mirón y Miranda, Miranda y Mirón, críticos con idea fija, miran con pésima intención. Miran un partido de ping-pong, patapín, patapón y patapín y patapón. Mirón y Miranda, Miranda y Mirón. El tiempo pasa y ellos siempre dicen que no, que no, que no, sin darse cuenta que el partido hace un año y medio que acabó. Son. Miran un partido de ping-pong, patapín, patapón y patapín y patapón. Mirón y Miranda, Miranda y Mirón, patapín, patapón y patapín y patapón. Mirón y Miranda, Miranda y Mirón. El poema que te comparto el día de hoy es de Federico García Lorca y lo titula Los Reyes de la Baraja. Si tu madre quiere un rey, la baraja tiene cuatro: rey de oros, rey de copas, rey de espadas, rey de bastos. Corre que te pillo, corre que te agarro, mira que te lleno la cara de barro. De olivo me retiro, del esparto yo me aparto, del sarmiento me arrepiento de haberte querido tanto. Thank you. de limón. Ven a probar de un beso en la luna de queso. Ventanita de cristal. Programa La Boca del Dinosaurio, que transmite en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana. Te comparto en esta sección de la lectura una reflexión de Ray Bradbury acerca de la lectura, que dice: sin bibliotecas, ¿qué tenemos? Ni pasado, ni futuro. Desafinada, yo para no escucharla. Canto con ella en la ventana. Cantamos por aquí, sí, cantamos por allá. Brincamos y nadamos, caramba, qué caray. Cantamos por aquí, cantamos por allá. La rana, mi vecina, es mi amiga ya. Cantamos por aquí, sí, cantamos por allá. Brincamos y nadamos, caramba, qué caray. Cantamos por aquí, cantamos por allá. La rana, mi vecina, es mi amiga ya. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo se dice en Mije? Lugar de nubes. Cuyucus. Numaet. Yugech. ¿Cuál es la respuesta correcta? Lugar de nubes. Numaet. Respuesta correcta. Lugar de nubes. Numaet. Ahí está nuevamente la respuesta de la palabra. El maestro dijo que se iba a ir, pero creo que le cancelaron la actividad que tenía, porque bueno, finalmente se quedó, dijo que mejor se quedaba para volver a repetir la respuesta de lo que nos enseña el día de hoy, lugar de nubes. ¿Tú sabías cómo se dice? Numaet, algo así. Bueno, pues ahí está, y el maestro nos los comparte nuevamente. Gracias, maestro. Dice que ahora sí ya se va, porque ahora sí ya tiene otras actividades. Siempre está muy ocupado. Gracias, maestro. Y bueno, pues vamos a mandar saludos y felicitaciones a toda la gente que cumple años el día de hoy, que festeja algo el día de hoy, en estos días que no nos vamos a escuchar, en estos días que nos escuchamos. Felicitaciones, saludos, abrazos, gracias. También, bueno, creo que hoy es justo el día de los santos patronos de aquí, de Ayutla, pues felicidades. Y bueno, pues sin fiesta por esta cuestión de la pandemia, por bueno, pues hay que cuidarse, hay que seguir todavía pues marcando la distancia, cuidándose, usando cubrebocas para no propagar el virus. Sobre todo, bueno, si fuera un virus como la gripe, bueno, pues se te quita y ya, pero este, pues, que puede llegar a ser mortal, pues lo mejor es prever, ¿verdad? Pero bueno, pues saludos. Y para Quique, por supuesto, saludos, felicitaciones, hoy o mañana. La verdad es que siempre me hago bolas con la fecha, si es hoy o mañana, pero si es hoy, pues feliz cumpleaños. Si no es hoy, feliz no cumpleaños también. Un abrazo. Y ahí las dejamos con esta canción de Javier Gil que se titula Hoy es tu cumpleaños. Chang yatshi Metzhemut hadagok shibik Tamahau kuam nanot medan Nenapuk nanawet spots taknich Kuzet metzkap shmuk ei cham haat Yen hukyachten öz metz dame zek Hetschak tun, hetschak ek Eshtam piadatun Mai shu, mai chumut Shpat, shesh Hetschtaut kuktat Then they came dark, no good took to met no Moyen Dios kukuye, chamet gajer, chamet gajer, chamet gajer. Moyen Dios kukuye, chamet gajer. cadego. Moyen Dios kukuje, chamez gaże, chamez gaże, chamez gaże. Moyen Dios kukuje, chamez gaże, chamez gaże. A wok mukiem, a dom dem, a dom mk ne duz. Cham na miecie, kot ma zan ma gengon. Et gunok, et pachtak dins nas tukše. Mkšišet, kani hun metzim hun štak bi. Moyem Dios kukuje, chamez gaże, chamez gaże, chamez gaże. Moyem Dios kukuje, chamez gaże, chamez gaże. Moyem Dios kukuje, kadego. Moyem Dios kukuje, hadego. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Bueno, vamos a ver qué está haciendo Osauri. Yo escuché música, veo muchas telas tiradas por todas partes. Osauri, ¿qué estás? Estás, bueno, hoy te agarró por bailar. La vez pasada estaba zapateando y hoy bailando vals. ¿Querías escuchar y bailar vals? Porque has visto cómo. ¿Has visto que bailan como entre las nubes y mejor hiciste un tiradero de telas para deslizarte entre ellas? Ay, Osauri, mira. Bueno, está bien, ya, está bien, querías sentir cómo se siente deslizarse, bailar como si estuvieras en las nubes. Ay, Osauri, bueno, está bien. Ahorita que termines de bailar, me ayudas a guardar todas esas telas que tiraste y vamos a tener que lavar algunas porque, mira, algunas están todas llenas de tierra. Ajá. Y, bueno, sí, me ayudas a lavarlas y ya después cuando se sequen las doblamos y las guardamos. ¿Está bien? Lo bueno es que eres bien cooperativo. Ajá, bueno, está bien. ¿Qué quieres que yo baile contigo? Ah, bueno, ahorita vamos a bailar para que sientas y te voy a hacer, te voy a incluso hasta cargar para que sientas como que estás en las nubes, ya verás. Ah, bien, Osauri, eso querías hacer el día de hoy. Está bien. Está bien, sí, pero me vas a ayudar a recoger todo, ¿eh? ¿Sí? Bueno, está bien, dale. Las travesuras de Osauri. Bye. bla bla bla bla. Pues por aquí recibimos un mensajito y para mandar saludos desde la distancia, saludos muy grandes, abrazos enormes para Eduardo, Rafael, Lalito, que mañana cumple años, y pues desde acá toda su familia, su mamá, su hermana, su papá y toda su familia le mandan saludos, abrazos, felicitaciones, pues se abren las puertas de la vida, todo lo mejor de la vida para él, porque se abren las puertas, pues para que vaya haciendo su camino, vaya creando su propio camino a partir de los propios deseos y las propias necesidades, ¿verdad? Pues a la distancia, porque bueno, él ya regresó a estudiar, estoy afuera, pero desde aquí un abrazo bien grande, toda la energía positiva, toda la energía de salud, toda la energía de bienestar, de armonía, de equilibrio, de paz para Eduardo, para Lalito, que ya fue a estudiar desde aquí, desde tu programa La Boca del Dinosaurio, por supuesto que sí. Y bueno, pues también recordar que se le festejó, su familia le festejó con una actividad a su cumpleaños, todo con las debidas precauciones, pero pues muy bien, porque fueron, la pasamos en un juego, en un rally, en un gran rally, pero muy bien, pues ya también su pastel, una película, un brindis que se hizo con él, bien bonito. Pues felicitaciones, Lalito, desde aquí, desde tu hogar, tu ayutla, desde tu familia que te quiere enormemente. Que la pases excelente. Mañana es su cumpleaños de Lalo. Pues muchas gracias. Vámonos. Un saludo para, por supuesto, para Julieta, para Daris, que nos escuchan en casita siempre, que escuchan y nos siguen aquí en La Boca del Dinosaurio. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Abrazo grandote. Y bueno, pues les voy a dar la respuesta de la adivinanza. La adivinanza que decía, no decía, dice: adivina, adivinador, por las mañanas soy un gran cantor. Adivina, adivinador, por las mañanas soy un gran cantor. La respuesta es el gallo. Aunque yo cuando leí la adivinanza dije, bueno, pues también puede ser cualquier ave, ¿verdad? Porque muchas aves por las mañanas apenas empieza a salir la lucecita del día, de que empieza a aclarar, y ya están cantando alegremente, alegrándonos el día, armonizando y poniéndole música al día, a la mañana, a nuestra vida. Pues ahí está la respuesta de la adivinanza. Y creo que nos vamos a despedir el día de hoy. También felicitaciones a Kike, que decía también su cumpleaños. Y pues para recordarte que pues sigas pues llevando las medidas, ¿verdad? Las medidas sanitarias para que sean, que nos recomiendan para esta pandemia, para no, que no se propague el virus, y que sigas protegiéndote, ¿verdad? Alimentándote pues sanamente, ¿verdad? Recuerda consumir los alimentos que se dan en esta región, las frutas, las verduras que se dan en esta región, porque pues ellas tienen la información para fortalecer tu sistema inmunológico, este sistema de defensas que todos tenemos, ¿verdad?, para defendernos de las enfermedades. A veces está un poco más bajo, ¿verdad?, que otras veces, porque pues a veces por el clima, a veces por las preocupaciones, pues también se bajan nuestras defensas, pero pues tratar de mantenerlo arriba. Y bueno, en eso de tratar de mantenerlo arriba, te voy a pasar por allí una pequeña recetita para si de pronto tienes muchos resfriados, muchas infecciones frecuentes, ¿verdad? Pues puedes hacerte un tecito inmunológico se llama. Este va a llevar tomillo, orégano, ajo, gordolobo y borraja. Te repito otra vez, este tecito inmunológico para reforzar tu sistema inmunológico, para ayudar a que no bajen tus defensas, a regular tu sistema de una manera suave, de una manera amistosa, pues haz una mezcla, primero haz la mezcla de lo siguiente: tomillo, orégano, ajo, gordolobo, borraja. Si no tienes todo, por lo menos tres de ellos, ¿verdad?, tres de estas hierbas, de estas plantas medicinales, pues mezclalas, tomillo, orégano, ajo, gordolobo, borraja. Las mezclas todas y usas una cucharada cafetera solamente de esta mezcla por una taza de agua. La hierves durante 5 minutos. Para esto primero pones a hervir el agua, y ya que esté hirviendo, echas tu cucharada de la mezcla, dejas que hierva 5 minutos, apagas el fuego, dejas que repose un momento y después te puedes tomar entre una taza a un litro diario de esta mezcla para fortalecer tu sistema inmunológico, para hacerlo muy fuerte. Entonces, bueno, te vuelvo a repetir, la mezcla es tomillo, orégano, ajo, gordolobo y borraja para fortalecer el sistema inmunológico. Si no tienes todo, por lo menos tres de ellos. El tomillo y el orégano es segurísimo que lo tienes, porque aquí se vende, los domingos lo venden incluso fresco. Y el ajo, bueno, pues el ajo siempre hay, ¿verdad? Si te cuesta trabajo recolectar lo otro, pues por lo menos esas. Y te digo, lo mezclas, pones una cucharada cafetera cuando el agua esté hirviendo, los dejas hervir 5 minutos y después te lo tomas, una cucharada cafetera por taza. Si vas a hacer un litro, ¿verdad?, un litro, pues pones 4 cucharadas cafeteras, ¿verdad?, es una por taza, y lo tomas de una taza a un litro diario, y eso va a fortalecer muchísimo tu sistema inmunológico, lo va a regular y va a evitar estas infecciones frecuentes, estos resfriados, ¿verdad?, que se tienen. Así que pues ahí está. Y la otra cosa que te digo, si lo preparas y no te da tiempo de tomarlo todo, a las 6 horas lo mejor es desecharlo. ¿Por qué? Porque ya después de 6 horas ya no están activados los aceites, ya no están activados todas las sustancias que nos ayudan pues a fortalecer el sistema inmunológico, ya no están activados, se degradaron, digamos, disminuyeron. A las 6 horas el té ya no sirve, así que hay que desecharlo y hacer uno nuevo. Y te voy a dar otra recetita por si de pronto ya tienes tosecita, ¿verdad?, que no te deja, ¿verdad?, la tos. Y para calmar la tos, sobre todo si no podemos dormir la noche o son tos muy fuerte, un jarabe que se hace con cebolla morada y jengibre. Cebolla morada y jengibre se hace este jarabe, ¿verdad? Se pica todo, la cantidad que tú quieras, y se pone en un frasquito y le ponemos mielecita, miel de abeja o miel de agave también se puede, aunque bueno, pues no es tan fácil conseguir la miel de agave por aquí, pero si la puedes conseguir, adelante, es mejor, sobre todo si alguien tiene, se padece de diabetes, es mejor la miel de agave, pero con miel de abeja es bien, ¿sí? Le pones entonces la cebolla morada, jengibre, lo cubres con miel de abeja y lo dejas ahí reposar. Lo mejor es dejarlo reposar 15 días, ¿verdad? Pero si ya tienes la tos, pues ya ni modo, lo tomas ahí. Pero lo mejor es dejar reposar 15 días para que los ingredientes suelten las sustancias activas y nos pueda servir como un jarabito para la tos. Después de los 15 días se le sacan la cebolla y el jengibre, se cuela, ¿verdad? Y ya tenemos ahí un jarabito dulce, rico para nuestra tosecita. Bueno, pues esto es para reforzar nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Para estar sanos, fuertes y deseosos de seguir y continuar avanzando en la vida. Pues ahí está. Ahora sí, me despido de ustedes, sin más. Tenemos por allí el anuncio de, allí en el Centro Social Ayuc trabajamos con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿verdad? Es un programa de becas que el gobierno otorga a los jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian por el momento, que no trabajan por el momento, pero pues que necesitan una actividad, un trabajo, porque sí es como un trabajo en el que se te capacita y además recibes tu beca. El gobierno te da a ti tu beca, te la pasa cada mes, ¿verdad? Pero pues lo único que tienes que hacer es cumplir con el requisito, que es subir tus datos a la plataforma, elegir un centro de trabajo y estar dispuesto a ser capacitado y además a, después de la capacitación, pues a desarrollar las actividades que se hacen en ese centro. En este caso, bueno, pues nosotros como parte del Centro Cielayut estamos dentro de ese programa, estamos aceptando a becarios, tenemos 3 becarias ahorita y en este momento tenemos 2 vacantes, así que si de pronto te interesa, pues comunícate con nosotros al 951-249-6472 o acércate al Centro Social Ayuc para que preguntes cuáles son las actividades que nosotros en las cuales te podemos capacitar y en las cuales podemos apoyarte para que desarrolles, ¿no? Y para que puedas obtener tu beca allí, si es que te interesa, ¿verdad? Y si no, pues pásale por ahí la voz a alguien que sí le interese el trabajo que hacemos allí, que es, bueno, pues es trabajo con los niños, mucho, mucho trabajo con los niños, ¿verdad? Teoría por ahí, trabajo con la ludoteca, con la biblioteca, con muchas cosas, pero bueno, pues en especial con los niños. Así que acércate si te interesa, tenemos 2 vacantes. Y la otra cosa que te digo es que ya son los últimos días porque la plataforma que no la manejamos nosotros, la maneja el gobierno, es un sistema. La plataforma se va a cerrar en febrero, así que ya son los últimos días para que, si te interesa, puedas subir tus datos y si quieres, pues ser parte del equipo del Centro Social Ayuc, pues poner tus datos que quieres, en tus datos que quieres estar capacitándote en nuestra institución. Y si no, bueno, de todas maneras, pues ahí está la información. Tú puedes subir tus datos si eres un jovena, entre 18 y 29 años, que necesitas trabajar en estos momentos, que no estás estudiando ni trabajando, necesitas trabajar, pues sube tus datos. Y hay algunos otros instituciones, pues, que reciben también becarios. Tú eliges cuál quieres, dónde te gusta, pero lo que sí te digo, todo es con mucha responsabilidad, ¿verdad? Cada institución tiene sus reglamentos, ¿verdad? Cada institución tiene sus horarios, sus reglamentos, y bueno, pues ahí te irás enterando. Pero si te interesa trabajar con nosotros en el Centro Social Ayuc, pues ahí está la información. Tenemos 2 vacantes, pero tú tienes que hacer tus trámites, y si no puedes, no sabes, también te podemos apoyar a hacer tus trámites y tú decides si quieres aplicarte con nosotros, ¿verdad? Trabajar con nosotros allá en el Centro Celayuc. Pues ahí está la información. Y sin más, pues me despido de ustedes. Que la pasen muy bien. Que tengan un inicio de día excelente, un inicio de semana excelente, un inicio de todo excelente, ¿verdad? Y que pues estemos siempre apostando por la salud, por el bienestar, por la armonía, por la paz, ¿verdad? Y por el crecimiento, ojalá. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te voy a dejar con una canción que se llama, este es del grupo Bandura, se llama Mamá Pegalona. Y ojalá que no tengas cerca una mamá pegalona. Y si la tienes, dile que escuche esta canción, ¿verdad? Porque no es sano tener una mamá pegalona, ¿verdad? Y bueno, pues las mamás, si escuchan esta canción, ojalá reflexionemos un poco que con golpes no se educa. Hacían caso, su vida era una feria de guamazos. Era una mamá muy pegalona, que todo el tiempo andaba bien quietona. Una tarde saliendo de la escuela, un coche casi atropelló a una abuela. Pero uno de los hijos se arriesgó y a la anciana la vida le salvó. Y fue de esa manera dolorosa. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Conganá. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2021. En el micrófono Nina, en los controles Cayo. La boca del dinosaurio.